pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Richard Nant, en Cosas Tuyas. Tu primer disco, Richard Nant. Los Argentos. Los Argentos. ¿Cómo llegaste ahí? Porque ya antes de llegar a grabar ese disco, te habías tocado un poquito. Un poquito mucho. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, vamos a registrar esto en el 99? En realidad lo registro, hago el registro porque yo ya había decidido regresar. Y veníamos tocando mucho con Guillermo. Yo había empezado ya a componer cuando estaba en Boston. Ya tenía 4 o 5 composiciones hechas, redondeadas, que las veníamos tocando. Uh-huh. Tocamos con otros amigos, otras composiciones de otros muchachos también. Y un poco la organizo la grabación porque yo digo, esto no se puede perder. Yo no pensaba que iba a ser un disco, ni tenía la intención de que fuese un disco. Lo que sí tenía la clara intención de que no se pierda eso, de poder tener un documento, un registro de todo lo que habíamos hecho. Fueron específicamente lo de Argentos, o sea, fueron en Nueva York y finales de los años en Boston, fueron como 2 años de mucho, mucho tocar, yo siempre digo como revelaciones, de ir encontrando cosas en todos esos toques, mucho laburo, ¿viste? Laburo de tocar esa música en restaurante. Y lo digo con todo orgullo, y pasar la gorra. Tocando nuestra música. Y fueron saliendo cosas muy lindas musicales. Entonces yo no quería que eso se pierda, que quede ahí dando vuelta en el aire. Entonces, creo que fueron, no sé si no fueron 15 días antes de regresar. Yo creo que ya tenía todo embalado. Y bueno, voy a un estudio, contrato un estudio. No tenía más que para pagar un par de horas, creo que fueron 4 horas. Y fue llamar a los muchachos. Nos juntamos, tocamos. No había, creo que no hay segunda toma de ningún tema. Creo que fueron todas primeras tomas. No había posibilidad a tenerla, a microfonear mucho. O sea, fue todo a 2 canales, directo a 2 canales. O sea, se tocaba porque la idea justamente no era un disco como para después empezar a editar, cortar de acá, sacar allá, ponerle sí. Esto, hacer la mezcla. No, la idea era un buen estudio de grabación, 2 micrófonos, tocar y tener ese material guardado. Bueno, hacemos eso, fenómeno. Cuando regreso lo empiezo a escuchar y digo, che, está buenísimo, esto hay que sacarlo. Cuando llegás acá a Argentina. Sí, ya más después de toda la mudanza que te quema la cabeza. Y bueno, o sea, me gustó cómo sonaba, está buenísimo. Y me parece que es auténtico, representa lo que fue. Uh-huh. Dio la posibilidad de editarlo, fue una decisión, una edición propia, junto con Pai, Fernando Lerman, en el sello de él. Uh-huh. Y ahí apareció el disco. Ese fue el primero, que no iba a ser disco, pero finalmente fue. Thank you. ¡Ey, acércate! ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. El segundo fue en el 2004, ya instalado bien acá en la Argentina. Sí. Manifestando. Manifestando. ¿Por qué manifestando? Y porque muchos de los temas, y fue todo en el 2001, 2002. Yo era participante de una asamblea importante de Floresta. Y era un poco el sentir de lo que pasaba en el momento, que todo el mundo se estaba manifestando. Entonces me pareció un nombre adecuado a lo que estábamos haciendo, porque estábamos manifestando esa música. En cosas tuyas, Richard Nant. Y ahora en el 2006, es el último disco que tenés. El último, sí. Que ese se llama Betas. Betas. ¿Y ahí por qué Betas? Porque uno tiene betas, como los árboles, ¿viste? Estamos llenos de betas. Por esto mismo que charlamos un poquito antes, que estando en la banda ahí de Camilo Aldao, había un arreglo de Canción con Todos, que es del papá de Fer, de César y Cela. Sí. Y después hacíamos arreglos de Frente al Mar, Cuartito Azul, que son de Mariano Mores. Uh-huh. Hacíamos temas del Cuchi y Leguizamón. Claro. Yo toqué mucho tiempo en la década del 80, el resurgimiento, o sea, del rock argentino. Toqué mucho con montones de músicos de rock. Y son todas betas que uno tiene adentro. O sea, y nunca ni lo intenté ni me lo cuestioné el decir, bueno, yo soy músico de folclore. No me sale. Yo soy músico de jazz, no me sale. Soy músico de tango, a mí no me sale. Yo soy esto, es una mezcla de cosas. Músico. Yo soy músico, con una trompeta a los 5 años me encontré con una trompeta en la mano, me hicieron tocar zambas, chacareras, tango, rock, jazz, y bueno, son todas vetas que están adentro, que uno va canalizando. Yo que sé, escribís una melodía o un acorde o un ritmo y tiene aires de chacarera o suena medio argentino, rioplatense, medio tanguero, esto es medio Charlie. Sí, es tu identidad. Ahí está, son muchas. Es esa. Es esa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y en el disco están, se pueden escuchar las distintas betas. gmail.com. Me quedé enganchado con esto que estás diciendo. Soy músico de folclore, ni de tango, soy músico. Hablábamos con Yáñez, que él dice, a mí me gusta que me digan que soy un músico de jazz, ¿no? Porque yo le preguntaba, ¿en qué batea te busco? ¿En el jazz? ¿En el tango? ¿No? ¿Y a Rich Hernán, en qué batea lo busco? No, yo creo que sin duda también en la batea del jazz. El jazz me parece que es una de las características, es que es muy amplio, es muy abierto, es muy permisivo, deja que te expreses libremente, no tiene tantas o no tiene ninguna ataduría, no tiene esos conservadurismos a veces que nosotros acá a veces es más común en nuestras músicas. No digo ni que esté mal ni que esté bien, no es un juicio de valor, es lo que yo veo, lo que yo siento. Entonces yo lo que siento con el jazz es eso, que me abraza. Que sí, me dice, o sea, que quiere que yo sea músico de jazz. Es raro de explicar. Tuyas, Richard Nant. En la actualidad, ¿qué, seguís con el cuarteto, el quinteto? ¿Cómo es tu formación? El hoy? Cuarteto es como como un desprendimiento de Argento, es una pequeña ramificación, pero no es, son autónomos, digamos, los dos. O sea, de hecho, voy a tocar ahora con Argentos en Jazz y Pop el cuarto jueves de junio. Y con el cuarteto estuve haciendo un ciclo en Virasoro todos los viernes. Son dos planteos diferentes, son dos betas. Argentos es más de escritura, más de escritor, digamos, de todo lo que se escribe, hay contrapuntos y tratar de explotar todas las herramientas. Las pocas que tengo como escritor, trato de explotarlas y de aprovecharlas. Hay más trabajo de ensamble, hay más trabajo de sección. En la sección de caño son dos saxos y yo en la trompeta, entonces ya eso requiere otro trabajo extra. No solo de la escritura, sino también del toque, ponerse de acuerdo. Y el cuarteto es mucho más libre, soy el único instrumento pura y exclusivamente melódico, después está guitarra y piano y contrabajo y batería, es más improvisado, más lo que va surgiendo en el momento. Son dos planteos diferentes, pero sigue siendo siempre la música que me sale. O sea, y hablando de improvisación, estás en la bomba del tiempo. Estoy en la bomba. Y hay algo que, desde mi ignorancia, que me llama la atención. que obviamente, como sabemos, que tocás la trompeta y la campana. Campana y zurdos. Bueno. Zurdo y contrazurdo, los dos. ¿Y qué es eso? Zurdos son los tambores brasileros. Ah, ok. Ok, o sea, percusión y trompeta. Sí, pero es más, yo la trompeta toco muy poco. Por ahí toco capaz que 10 minutos, 15 minutos y no siempre, digamos. Ajá. En algún momento. Porque es un grupo exclusivamente de percusión, digamos. Uh-huh. Bueno, no exclusivo, pero primordialmente de percusión. Ay, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo te convoca Santiago Vázquez para esto? Santiago me convoca, creo que justamente por mi formación, digamos, por no ser, digamos, por ser un percusionista, pero con una formación desde otro lugar, no tan ortodoxa dentro de la percusión, porque cuando él me llamó yo le dije una cosa, sí, me explicó la idea de improvisación espontánea, con señas, los músicos que van a estar, digo, me encanta la idea, ya, me anoto, ya. Pero le digo, Santiago, si vos me llegás a pedir que haga, haceme el ritmo tal, no sé, el bayón, haceme, no sé, la banera. Digo, yo de ritmo no sé nada, yo soy un percusionista intuitivo, pero no soy un percusionista escolástico, de haber estudiado la técnica. Me dice, no, justamente eso es lo que yo necesito. Dice. Entonces, bueno, ahí hubo conexión. De entrada. Hoy por hoy, ¿por dónde anda tu cabeza musical? ¿Por qué ritmos? ¿Qué es lo que te está... No te está dejando dormir con la trompeta en la mano y la partitura? Y son muchas cosas, ¿eh? Da una. Podemos tener otro programa, las cosas que no me dejan dormir. Hablaba musicalmente, ¿eh? No, también musicalmente. Escuchar mejor... Es una de las cosas que siempre estoy en búsqueda de, porque esa es la base, es la médula de todo, es escuchar. Y entonces el oído, como cualquier otro órgano, lo podés ir entrenando. Uh-huh. Y no tiene límites y lo podés ir desarrollando y lo podés ir educando. Entonces, escuchar mejor es una de las cosas que siempre estoy... tratando de crecer y de mejorar y trabajar, porque aparte disfruto de eso. Poder de síntesis es otra de las cosas que estoy en búsqueda de noto de eso, poder de síntesis. Uh-huh. No tocar ninguna nota que no haga falta tocar. Ah, okay. No decir nada que no haga falta decir. Decir lo que tengo para decir y nada más. Sin ninguna sanata. No quiere decir que cuando uno toca sanatea, pero digo, muchas veces uno toca y después te escuchás y decís, bueno, eso lo dije dos veces. Es como decir las cosas dos veces. Así, buen día. Una vez que lo digas, ya está. Totalmente. Pero a veces en la música hay controlar las ansiedades. Entonces... Ajá. Uno tiene una especie, a lo mejor, de verborragia, de querer decir mucho, y a veces no decís todo lo que tenías para decir y dijiste un montón de cosas, no sin sentido, pero que, bueno, justamente eso, el poder de síntesis. Eso es, siempre me tiene ahí dando vueltas. No sé si está logrado, pero lo más cercano, yo creo que sí, es un tema que... Incluso, mirá, que lleva hasta parte de mi nombre, me llama La Chaca Richard, que está en el primer disco. Porque ese es un tema que trascendió, o sea, fue más allá. Cuando el tema te lo tocan en un montón de gente, cuando el tema se transforma en un estándar. Claro. Como que ya mucha gente lo conoce el tema, vos podés ir a un lugar y lo tocamos y los que están dando vuelta, los músicos, ya lo conocen. Y es porque el tema tiene algo que no sé qué es, si es eso, poder de síntesis, pero bueno, hay algo que está en el tema, que es redondo, y que surge, y que está ahí, y otros que por ahí son a lo mejor mucho más elaborados, más... donde hay mucha más reflexión, donde hay mucho más trabajo intelectual, y sin embargo este, puede que está bueno el tema, pero no tiene ese poder que tiene el tema este. Richard, mil gracias por pasar por Cosas Tuyas. Buenísimo, un placer. ¿Te quedó algo por decir? No, yo puedo hablar hasta pasado mañana. Encima con mate de por medio. No, buenísimo. Gracias. Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Tuyas. Radio Inter.